empezamos con la segunda parte de la entrevista. Estamos en el mismo sitio, está empezando a ponerse un poco de fresco. Queremos salir por ahí un poco de comedia. Así que vamos a ver si acabamos con las 7 últimas preguntas. A ver, vamos con la pregunta número 19. ¿Os gustaría proponer alguna idea sobre cómo superar el bloqueo informativo al que ha sometido lo que se lleva sucediendo en Grecia desde diciembre? Porque ha habido los medios de comunicación en Grecia no son muy... in English, would you like to put forward any idea about how to overcome the informative blockage? You know, all the events happening here in Greece have been subjected by the media, by the mass media, because in many countries in Europe we know very few things about what's going on here. So, what's your idea about that? What could it be done either here or whether here or in another country to have a wider access to the information and to know what's going on and keep some communication? Πιστεύω πολύ έντονα στην προσπάθεια δικτύων όπως τα indie media ή γενικά διάφορα ανεξάρτητα δίκτυα τα οποία αναπτύσσονται μόνο μπορεί να αναπτυχθούν μόνο στο διαδίκτυο. Que creo mucho en las redes independentistas, de independientes, de informativos como el Indimedia y parecidos. Αυτά μπορούν να αντιληφθούν στο διαδίκτυο κυρίως για δύο λόγους. Πρώτον, το κόστος. Y eso pueden llegar, salir en internet y se pueden acceder todos, primero porque es gratis, cuesta nada. Και δεύτερον, ότι στο διαδίκτυο υπάρχει ένα καθεστώς που μπορεί να επιτρέπεται ουσιαστικά η δημιουργία τέτοιων δικτύων που αν προσπαθούσε κάποιος να δημιουργήσει ένα τηλεοπτικό κανάλι με ανεξάρτητες ειδήσεις δεν είμαι και τόσο σίγουρος πόσο θα μπορούσε να κρατήσει. Y en la red puede suceder fácilmente sacar noticias independientes y esto no es fácil, por ejemplo, hacer un canal para la televisión con noticias independientes, pero en la red sí que es muy fácil. Οπότε στηρίζω πολλές ελπίδες στην ύπαρξη τέτοιων δικτύων, όπως επίσης και στην ύπαρξη πολλών blogs και forums και τέτοιων συστημάτων. Y por eso confío mucho en noticias que salen en estas redes y tengo muchas esperanzas en estas redes y en los blogs, hay que haber muchos blogs y estas redes. Επίσης, οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ πρέπει να πιέσουν όσο μπορούν να μεταδίδουν τα γεγονότα πραγματικά όπως είναι και όχι μόνο από την πλευρά που, από την πλευρά που θέλουν οι ιδιοκτήτες τους. Los que trabajan en los medios de información hay que transmitir las noticias de manera real y lo que realmente sucede y no como quieren sus propietarios. Sobre esto tenemos también dos cosas. Una es, bueno, yo leí en un blog precisamente que una de las amenazas que se ciernen sobre este proceso es que el nuevo ministro del Interior aquí en Grecia, con su política de la tolerancia cero, quiere acabar con las leyes que permiten a los autores de blogs permanecer anónimos para que la gente tenga más miedo de decir cosas y también para mantener un mayor control. Y la otra se me olvidó, bueno. Ναι, διάβασα σχετικά, βέβαια, λέει αυτός ότι ο Υπουργός Εσωτερικών υπέβαλε τέλος πάντων σαν αίτημα να μην υπάρχει στα blogs ανωνυμία πια, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος και να προσέχουν τι λένε. Προφανώς και δεν μπορεί να ισχύσει αυτό. Είναι ουσιαστικά μόνο για, για τα μάτια των πολιτών, για το θέαμα και μόνο αυτές οι εξαγγελίες, αυτές οι ειδήσεις. Γιατί η Ελλάδα θα αποτελούσε παγκόσμια πρωτοτυπία άμα έκανε κάτι, αν προσπαθούσε να κάνει οτιδήποτε σχετικά με τα blogs. Και νόσε που έδαθε ούνα κόσα σύντηθε, νόσε που έδε νόταν έρα ανωνύμια εν λος μπλόκες, εσ' όλο ελ μινιστέριο, ο τείχος όλο παρά λο και σε νο... παρά... αχ, το θέαμα το ξέχασα, θέαμα, πώς λέγεται για το θέαμα ρε. Bueno, solo para los ojos de las... Temorizar a la gente. Solo para ver. Muy bien, delante de la opinión pública. Eso. Solo eso no se puede hacer. Si no estaría un prototipía original delante de todos los países europeos, porque ninguno lo hizo esto. Primer Grecia no creo que lo va a hacer. Bueno, lo siento por haber olvidado la otra cuestión. Si luego después me acuerdo, volvemos sobre ella. Si no, no sé, que esto puede hacer un poco un desastre, pero en fin, me estoy un poco contagiando del ritmo de vida de este agradable lugar. A ver, otra cosa. ¿Hasta qué punto valoráis la aportación de Internet? Estoy un poco redundante. Y las tecnologías de la comunicación a la hora de extender la revuelta, la lucha revolucionaria. ¿Sois entusiastas de este medio? ¿Creéis que se encuentra sobrevalorado? ¿Qué otras opciones se podrían barajar? Y también si, bueno, si no nos fiamos un poco demasiado, no dependemos un poco demasiado de la tecnología, si habría también que buscar otras maneras de comunicarse un poco más, bueno, supongo que cara a cara a nivel local está bien, pero incluso internacionalmente, no sé, ¿cómo lo veis? ¿Quién? Μέχρι ποιο σημείο λέει αξιολογείται την... αυτό που βοήθησε το ίντερνετ και οι τεχνολογίες της επικοινωνίας για τη διάδοση των ιδεών της εξέγερσης. Ενθουσιαστήκατε ή έχει υπερεκτιμηθεί? Δύο-τρεις μέρες πριν ο Πρωθυπουργός Ελλάδας δήλωσε ότι αυτοί που κάνουν τα επεισόδια και τις φασαρίες και τους εμπρισμούς συντονίζονται μέσα από blogs και SMS. Hace unos días que dijo el Πρωθυπουργός, que el presidente dijo que todos los que hacen los los disturbios se comunican y se organizan vía los blogs y vía el internet. Είναι προφανές ότι οι συντονισμοί δεν γίνονται μέσα από SMS ή από blogs. Es obvio que la organización no se hace via SMS o via blogs. Η οργή του κόσμου και συγκεκριμένα το Δεκέμβρη ήταν τόσο μεγάλη που αρκούσε κάποιος απλά να ενημερωθεί για το γεγονός για να οργιστεί και να θελήσει κάποιος να αντιδράσει. La furia, la tremenda furia de la sociedad era suficiente para que la gente reacciona y solo para enterarse de algo que pasó y eso lo hizo reaccionar y hacer cosas, no los blogs y los SMS. Τώρα, επί της ουσίας, τα blogs και τα ανεξάρτητα ειδησιογραφικά δίκτυα προσφέρουν μια... έχουν τεράστια συμβολή στην ενημέρωση πληροφοριών. parroquial Profundis, los bloques y los medios independientes de información sí que soportan, apoyan mucho a la información. La información sobre lo que ha sucedido y la información así general, no objetiva, no objetiva. No la que no oficial, lo que no saben los medios oficiales. Μπορεί ακόμα να μην, δεν έχουμε την ευκαιρία να μπούμε στα... Το κίνημα δεν έχει την ευκαιρία ακόμα να μεταδίδει σε, μέσω της τηλεόρασης την προπαγάνδα του. El movimiento no puede todavía salir a un medio suyo, canal, para difundir sus ideas. Οπότε πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα υπάρχοντα μέσα, όπως το ίντερνετ ή τους παραδοσιακούς τρόπους, το χαρτί. Y por eso hay que explotar todas las prácticas y los medios que están dispuestas, como por ejemplo el papel y el internet, los carteles. Και εδώ ταιριάζουν όλα όσα ακούστηκαν προηγουμένως περί φαντασίας και εφευρετικότητας. Y aquí pega lo que hemos dicho antes por la imaginación y la creatividad. Yo vuelvo a recalcar que incluso algunos de los carteles que se ven en las paredes de aquí, bueno, cuando me los traducen, son muy originales, tienen un impacto muy... No sé si estaréis de acuerdo vosotros, ¿no?, con el tema de los carteles. Aparte que los carteles aquí es sobre política están omnipresentes en cada pared, siempre hay mensajes políticos y demás. Que es una, eso de la cartelería es un arte que, por ejemplo, en España no se practica ahora tanto, pero ¿qué pensáis vosotros sobre eso de los carteles? Για την αυσοκόλληση, για τις αφίσες, λέει ότι είδε μερικές που είναι και πρωτότυπες, πολύ πρωτότυπες και γενικά του αρέσει πολύ, τη βλέπει συνέχεια σε κάθε τοίχο και αυτά. Τι γνώμη έχουμε για τις αφίσες? Σε ένα πρόσφατο ταξίδι που έκανα στη Θεσσαλονίκη διαπίστωσα ότι τα συνθήματα στους τοίχους είναι αρκετά διαφορετικά από αυτά στην Αθήνα. Και en un viaje que hizo últimamente notó que los carteles no, eso que escribimos en las paredes pintadas. Sí. Bueno, no grafitis, lo que dice palabras. Las palabras o los stencils, los no stencil, plantillas. Bueno, puse la encima de todo el que las bueno, las palabras en las paredes es diferente en Salónica que en Atenas. En cada ciudad cambia. Το οποίο δείχνει ότι ο κόσμος που τα γράφει έχει το κίνητρο ότι είναι φαντασία και όχι κάποιο και όχι απλά η αντιγραφή. Y eso muestra que las personas que pintan que escriben en la pared tienen como motivo la imaginación y no la repetición de cosas. Από την άλλη, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το κέντρο κάθε πόλης είναι γεμάτο κυριολεκτικά καλυμμένο κυριολεκτικά από αφίσες. Pero de otra parte el problema de una ciudad es que el centro está lleno todas las paredes de carteles. Ενώ μικρότερες γειτονιές ή προάστια έχουν πολύ μικρότερο αριθμό τέτοιων προπαγανδιστικών μηνυμάτων. Mientras que en más pequeños barrios y a las afueras hay mucho menos cosas, mensajes así propagandistas. Hasta. Tenemos aquí otro pequeño fallo y tal del, bueno, otro fallo, otro error que los compañeros aquí tienen que solucionar de alguna manera. Ya ha salido. Y bueno, no sé, veremos a ver cómo sigue. Luego está, bueno, este tema de internet a mí me parece importante. Esto también lo quiero añadir porque no sé si habéis oído, supongo que este chaval, como se dedica a la programación informática, habrá oído del sociólogo, no sé si es Manuel Castells o Pierre Bourdieu, que acentúan la, dicen que el anarquismo del futuro va a ser como una especie de red maravillosa gracias al internet, y o sea, como si el internet fuese casi un fin en sí mismo, en vez de... No sé si habéis oído hablar de esa teoría, y si él ha oído hablar, pregúntale a ver qué piensa y tal. Por eso meto el tema del internet también, porque, ¿sabes? Esa especie de tecnocracia ahí, en plan, no sé, y ahora se está poniendo muy de moda esa visión en algunos sitios de España y en Francia y demás. Bueno, ahí va. Έβαλε και το θέμα αυτό για το ίντερνετ, γιατί είναι πολύ της μόδας, το χρησιμοποιούν όλοι, και υπάρχει και μια θεωρία που λέει ότι το μέλλον, como dijiste la teoría que la, el futuro de... el anarquismo dice, propone más o menos que hoy en día es más posible que nunca una sociedad anarquista, pero en gran medida gracias al internet, o sea, y internet es como el eje del... Ότι ο αναρχισμός είναι πολύ πιο δυνατός τώρα και πολύ πιο κοντά στον κόσμο, γιατί είναι το ίντερνετ, χάρη του ίντερνετ, και το ίντερνετ είναι ο άξονας, ας πούμε, του αναρχισμού. Έχεις ακούσει αυτή τη θεωρία, τη γνώμη εσύ? Εντάξει, ο άξονας, ότι ο κύριος λόγος που έχουν γίνει γνωστές ιδέες, δεν νομίζω, αλλά σίγουρα έχει μια τεράστια συμβολή στη διάδοση ιδεών και καταστάσεων και στη μετάδοση των γεγονότων. Και ελέγχε βασικό para la difusión de las ideas anarquistas no cree que es el internet, pero seguro que apoyó mucho y ayudó mucho en difundir las ideas. Bueno, entonces vamos con la siguiente pregunta, que es ¿alguna idea que se os pueda ocurrir para alguna práctica concreta? Antes hemos hablado, por ejemplo, de las manifestaciones en otros países con tantas banderitas y disfraces y demás, que aquí no es una cosa que se lleve mucho, afortunadamente, yo creo así. Pero... Sin crítica, que seas un... No, yo no soy periodista, yo no soy objetivo. Vosotros decís lo que pensáis, yo digo lo que pienso y luego después la gente que saque de aquí lo que quiera. Pero bueno, vamos a ver, eso fue una idea que se dijo antes, y de igual manera que se dice eso, pues que por ejemplo, qué idea, qué tipo de acción o qué tipo de, a lo mejor alguna técnica que habéis hecho aquí, que habéis experimentado, que creáis que se pueda exportar, que se pueda hacer, a lo mejor llevar a cabo gente en otros países. Pero hemos visto, por ejemplo, que en algunas manifestaciones de estudiantes en Barcelona últimamente, de manera muy tímida, se empieza a ver esa táctica de llevar los palos y tal, y cuando la madera carga, ¿sabes lo que te digo? Defenderse un poco. Lo que pasa es que la gente todavía tiene mucho miedo y no se atreven a aguantar. Y algunas cosas por ahí, ocupaciones, por ejemplo, la Asamblea Antifascista en Madrid hace poco ocupó una sede del PSOE y luego después se marchó, y parece que son cosas un poco como una copycat, se están cogiendo algunas ideas. ¿Qué creéis vosotros que se puede, qué ideas concretas nos podríais dar a otra gente, o qué creéis, como tanto para apoyaros vosotros en solidaridad como para empezar nuestra lucha? Ρωτά εδώ ο σύντροφος αν μπορείς να σκεφτείς κάτι, να πεις κάποια ιδέα για έξω στο εξωτερικό, ιδέες που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από μας, όπως για παράδειγμα έγινε μια κίνηση μαθητών στη Βαρκελόνη, ας πούμε, ότι πήρανε παλούκια κι αυτοί στην πορεία, αλλά ακόμα φοβούνται, έχουν πολύ φόβο για να, όταν την πέφτουν οι μπάτσοι αυτοί, να κρατάνε με τα παλούκια, να κρατάνε, αλλά μπορούν να αμυνθούν. Καμιά άλλη ιδέα, έτσι, και για να υπάρχει αλληλεγγύη με εδώ και για να ξεκινήσουν εκεί τον πόλεμό τους. Y bueno, especialmente para extender la solidaridad y la comunicación internacional también, ¿no? Bueno. Και ειδικά για να εξαπλωθεί η διεθνής αλληλεγγύη και η βοήθεια. Ας πούμε ότι καταρχήν σε καθημερινό επίπεδο πρέπει να προπαγανδίζονται οι ιδέες και ο κόσμος από τις γειτονιές πρέπει να βλέπει ότι για τα ζητήματα που τον αφορούν αυτός ο πολιτικός χώρος ενδεχομένως τον καλύπτει πολύ περισσότερο από, από οποιονδήποτε άλλον. Αυτός ο χώρος, ποιος χώρος, ο αναρχικός? Ο αριστερός χώρος. Το κίνημα. Και το movimiento, και ποιον καλύπτει πιο πολύ, ξέρετε? Ότι πρέπει να είναι στα καθημερινά του, πρέπει να γίνεται αγώνας στην καθημερινότητα, να γίνεται αγώνας, δηλαδή να, ότι αυτός ο αναρχικός χώρος ασχολείται με ζητήματα που αφορούν τον, μια γειτονιά ή κάποιο... Que en el movimiento, bueno, no lo tengo muy claro lo que quieren decir, es que en nuestro comportamiento, en cada día hay que actuar con ideas y este movimiento hay cosas que pueden decir en un vecindario y cosas así. Que hay que, digamos, llevar la lucha diariamente, ¿no? De una manera... Μενά πρέπει να παλεύουμε. Νομίζω ότι ο αγώνας είναι κυρίως στο πολιτικό και στο θέμα της προπαγάνδας και έπειτα πρέπει να συζητήσουμε για στρατιωτικά ζητήματα όπως οργάνωση μια πορεία που από την άλλη σίγουρα πρέπει να υπάρχει. Και primero son los temas políticos que hay que resolver y hablar y luego las cosas de estrategias, por ejemplo en una mani, la organización y eso. O sea que se empieza por, digamos, resolver los problemas o, digamos, alcanzar unos acuerdos, comunicarse a la gente, curarse uno a sí mismo toda la mierda que el capitalismo y el Estado a lo mejor le pudo haber metido y luego después a partir de ahí podemos empezar a hablar de estrategia, ¿no es eso? Δηλαδή πρώτα να παλέψουμε αυτά που μας έχει επιβάλει ο καπιταλισμός, ας πούμε, παλεύοντας πρώτα με τον εαυτό μας και τα λοιπά, και μετά να αρχίσουμε να μιλάμε και μετά να μιλάμε για οργάνωση και τα λοιπά. Αυτό είναι μια πολύ καλή διατύπωση. Este es lo dijiste muy bien. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, θα προσθέσω μια πρακτική που ακολουθείτε εδώ είναι οι καταλήψεις σε ραδιοφωνικό. Δεν ξέρω αν είναι διαδεδομένη και στο εξωτερικό. Además, quiere decir que una práctica muy a menudo aquí, no sabe si es difundida en el extranjero, es la ocupación de radio, de canales radiofónicas. Ραδιοφωνική σταθμή αλλά και δημόσια κτίρια όπως δημαρχία ή δημοτικές υπηρεσίες. Y además de esto, ocupaciones en ayuntamientos y en los edificios públicos, ocupar mucho y así poniendo carteles, difundiendo también ideas, no sabes si eso es difundido. Otra cosa, por ejemplo, alguna idea aparte de del internet que se os pueda ocurrir para extender la comunicación internacional y la solidaridad, digamos, aparte de los medios tecnológicos, que otros métodos que a lo mejor a nivel local más o menos son fáciles de hacer porque hay mucha gente, pero digamos internacionalmente, ¿cómo se podría, digamos, usar el internet pero hacer otras cosas también, por ejemplo, qué sé yo, la gente que viaja, que vaya a ir, poder ir por ahí diciendo cosas o comunicando gente, correos así a la antigua usanza, como gente que... el Pony Express o algo así, o... Επίσης, εκτός από το ίντερνετ που είναι η καινούργια τεχνολογία, ποιο άλλο τρόπο επικοινωνίας και εξάπλωση ιδεών και κυρίως επικοινωνίας για αλληλεγγύη και επικοινωνία μπορείς να σκεφτείς? Ας πούμε για παράδειγμα αυτοί που ταξιδεύουν, ας πούμε, ή τι μπορούν να πούνε, ή Pony Express. Πόνες. Εστίαμε. Los pájaros. Ustedes, περιστέρι. Περιστέρες. Σε ένα πουλί. Πουλί. Κάποιο έντυπο υλικό προφανώς, όπως κάποιες εφημερίδες από εφημερίδες ή φυλάδια ή τρίκερ. Για παράδειγμα, ναι, τυφουντήρ περιόδικος ή εν γενεράλ, λέω και σε σκρίτο. Σοπόρτε δε παπέλ. Σοπόρτε δε παπέλ. Σοπόρτε δε παπέλ. Έστω. We're reaching the end. Esta es una pregunta bastante importante. Es sobre determinismo y intención o voluntad de alguna manera. ¿Consideráis que lo que ha sucedido hoy, lo que habéis hecho en Grecia, no solo en diciembre, sino durante los últimos 20-30 años, es simplemente y absolutamente al 100% un producto de las circunstancias que han impulsado a la gente a luchar? ¿Ha sido una manera determinista? ¿O pensáis que de alguna manera bueno, vamos a ponerlo fácil. ¿Pensáis que las circunstancias han forzado a la gente a luchar? ¿O pensáis que aquí la gente ha creado las circunstancias de alguna manera para que esa lucha tuviera lugar? ¿Entiendes lo que os digo? Si creéis que, por ejemplo, porque hay una crisis, porque hay una situación económica muy mala y todo eso, entonces la gente lucha porque no le queda más remedio, aunque tome conciencia o no la tome, o la tome de marchas forzadas, o creéis que también ha habido una voluntad de lucha, una acción de la gente que ha contribuido a crear esa situación. ¿Entiendes? Λέει, για παράδειγμα, ρωτάει εδώ ο σύντροφος, το έχει και στα αγγλικά βέβαια, καλύτερα διάβασε το λίγο. Ότι εδώ. Ότι θέλουμε να. Ότι πιστεύεις ότι η οικονομική κρίση και τα λοιπά, ότι η αναγκαστική πραγματικότητα που είναι άσχημη οδήγησε τον κόσμο να επαναστατήσει, ή ο ίδιος ο κόσμος επαναστάτησε από ό,τι είχε τον ιό μέσα του, ας πούμε. O las dos cosas, vamos. Y queda dos más. Δεν βρίσκω κάποιο νόημα σε αυτήν την ερώτηση. Σίγουρα υπάρχει και το δράση-αντίδραση. No, porque preguntas eso. Dice que seguro que hay la acción y reacción. Y la reacción. Όπως επίσης υπάρχει και μια μεγάλη ιστορία, μια μεγάλη παράδοση εξεγέρσεων και επαναστάσεων στον ελληνικό λαό. Y además hay una historia muy grande respecto a las revoluciones y revueltas a los griegos. El sentido que tiene esto es que se tiende a ver muchos análisis que se han escrito en España ahora mismo por gente que generalmente no ha estado aquí, pero son teóricos, basan todo en el tema de la historia de la lucha de clases y creen que es todo como, no sé, da la impresión de que alguna de esta gente es como una especie de mecanismo en el que hay unas circunstancias, la gente está jodida, hay una presión económica, entonces la gente salta. Pero hay veces que pero es como si se dejara un poco también la voluntad o la intención de lucha de los individuos, ¿entiendes? Es porque hay sitios en los que también hay situaciones económicas o sociales muy jodidas, pero sin embargo no hay revoluciones. Y a lo mejor además no solo que no haya revoluciones, es que además incluso la gente se matan entre ellos. Antes que ir a luchar contra el gobierno, contra el Estado, el uso o el capitalismo. Λέει ότι το νόημα της ερώτησης είναι γιατί πολλοί στην Ισπανία έχουν αναλύσει πολύ το ζήτημα για αυτό που έγινε εδώ το Δεκέμβρη και το θέτουν ότι ο κόσμος δεν μπορεί άλλο ασφικτία και δεν έχει άλλα λεφτά και λόγω οικονομικής κρίσης κτλ. Και εξεγείρεται. Με αυτή την έννοια, αυτός ρωτάει αυτά τα πράγματα. Από την άλλη, τα πράγματα μπορεί να μην είναι τόσο άσχημα από τη μία. Από την άλλη, μπορεί να δούμε πολύ χειρότερες καταστάσεις από Σεπτέμβριο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ισπανία ακόμα. Dice que las cosas no eran tan mal como para esperar algo así, y van a ser mucho peor desde septiembre aquí en España también, creo que en todos los lugares. Vale, bueno, la siguiente pregunta, que está por aquí en el papelajo este de marras. Septiembre. Bueno, ¿qué papel creéis que tiene las tradiciones griegas, la cultura griega, en el sentido de esta socialidad tan enraizada que tenéis, incluso el folclore, algunas canciones de rebética que hablan de rebeliones y transmiten de alguna manera un nexo histórico desde, bueno, creo yo, desde por ejemplo la guerra mundial, la dictadura, los actuales acontecimientos? Porque por ejemplo en España el folclore y la vida comunitaria, incluso la vida rural, fue destrozada por la dictadura. Entonces, en la gente joven no escucha, no va tanto a la rebética o a la laiquía, toda esta música como hacéis aquí vosotros. Es como si se hubiese cortado ciertos lazos. Se considera que es conservador, que es fascista. Sin embargo, aquí es como si, bueno, algunos sajonos, es una cosa más enraizada. ¿Crees que tiene algo que ver eso? Es la pervivencia de ciertos usos culturales que os hace más sociales. Con la revuelta, con la revolución. Sí, con la revuelta y con la lucha que estáis haciendo. Ρωτάει εδώ αν βλέπεις να υπάρχει κάποια σχέση, γιατί εδώ βλέπει πολύ ζωντανή την παράδοση και πολύ ζωντανή τα στοιχεία τα παραδοσιακά, όπως για παράδειγμα τα ρεμπέτικα που ακούμε, ενώ στην Ισπανία αυτό έχει κοπεί με τη δικτακτορία, εκεί έκοψαν κάθε δεσμούς με το παρελθόν και τα λοιπά, δεν ακούνε ούτε παλιά τραγούδια, πούμε, για παράδειγμα, και εδώ τα τραγούδια, πούμε, τα ρεμπέτικα και τα λοιπά, οθούν προς μια επαναστατικότητα, προς το παράνομο. Πιστεύεις ότι έχει σχέση αυτό με μια ενδυνάμει επαναστατικότητα? Γενικά για τις παραδόσεις, όχι για τα ρεμπέτικα συγκεκριμένα. Μεγάλο μέρος στρέφεται προς αυτά επειδή είναι μόδα, αλλά επίσης ένα μεγάλο μέρος στρέφεται προς αυτά επειδή δεν είχε κόψει ποτέ τις ρίζες, πάντα τον εκφράζανε. Dice que cree que mucha gente sigue las tradiciones porque nunca rompieron los hilos y se sienta conectado con ellas, y otros porque simplemente es una moda. Lo pregunto esto porque muchas veces esto tiene importancia en cómo el capitalismo atomiza a los individuos y rompe las comunidades. La tradición tiene un doble filo, puede ser muy conservadora, tiene una parte conservadora, pero también tiene una parte de cohesión social que es importante. Ese era el motivo de la cuestión, vamos. Και το ρωτάει αυτό γιατί η παράδοση έχει δύο κλωστές, ας πούμε, δύο συνισταμένες. Η μία μπορεί να είναι πολύ κονσερβατίβα, συντηρητική, μπορεί να είναι πολύ συντηρητική από τη μια, αλλά από την άλλη μπορεί να έχει μια συνοχή με την κοινωνία, μια κοινωνική συνοχή που εκφράζει κάτι άλλο εκτός από το συντηρητικό. Εσύ τι νομίζεις? Νομίζω συντηρητικό είναι ότι πρέπει να ακολουθήσεις την παράδοση μόνο και μόνο γιατί είναι παράδοση. Él cree que conservativo es seguir la tradición solo porque es la tradición, eso es ser conservativo. Sabias palabras. Από την άλλη, να χάνονται παραδόσεις είναι τραγικό και δεν γνώριζα το παράδειγμα της Ισπανίας. Y de otra parte, perder la tradición es lo peor y no sabía lo que pasó en España. Bueno, lo que pasa es también que esas tradiciones están siendo recuperadas, pero por movimientos nacionalistas que hacen un uso dudoso de ellas, pero es otra historia. Λέει ότι προσπαθούν να το επανακτήσουν, προσπαθούν να επανακτήσουν την παράδοση, αλλά κυρίως από φασιστικά κινήματα, ας πούμε. Bueno, está también la pregunta sobre los estudiantes. ¿Qué les dirías a los estudiantes de españoles que están también luchando para parar la...? Sé que vosotros no sé si sois estudiantes, pero más o menos aquí parece que el movimiento ha sido bastante fuerte. ¿Qué podrían hacer o qué les aconsejarías? ¿Qué le podrías, tipo de tácticas o procedimientos o simplemente ideas les podrías dar a los estudiantes de Italia o España que están luchando ahora contra la, digamos, mercantilización aún más de la universidad pública y todo eso? Τι συμβουλές θα δίναμε για τι πρακτικές να ακολουθήσουν οι σπουδαστές που λεμούν τώρα στην Ιστοανία, στην Ιταλία για ελεύθερα πανεπιστήμια, για αυτό που γίνει και στη Γαλλία που γίνονται οι κινητοποιήσεις, τι θα μπορούσαμε να... Νομίζω καταρχήν πρέπει να επικεντρώσουμε σε αυτά που μας ενώνουν και όχι σε αυτά που μας χωρίζουν. Να είμαστε όσο πιο δυνατοί γίνεται δηλαδή. Dice que hay que concentrarse en lo que nos une y no que a lo que nos divide. Tenemos que ser más fuertes. Να προσπαθήσουν να προσπαθήσουμε όλοι να δώσουμε τον αγώνα για αυτά που πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά. Hay que insistir en adquirir lo que queremos y luchar con toda nuestra corazón. Venceremos. Y aparte de este arrebato pasional y tal, que está muy bien, ¿consideráis que los estudiantes aquí tienen una noción más menos independiente de no se centran tanto en lo que es la lucha estudiantil en sí misma, sino que tienen conexiones con luchas de trabajadores, que salen un poco de lo que es el recinto universitario y hacen más? Aparte, bueno, también aquí históricamente por lo del 17 de noviembre, cuando los tanques entraron en Politecnio y todos esos sucesos históricos, la universidad tiene un papel un poco diferente a otros países, pero ¿creéis que tienen una mentalidad más social, más global? No luchan solo por contrarreformas específicas del aparato universitario, sino que también luchan por su lucha se extiende y apoya otros sectores. Δεν κατάλαβα πολύ καλά τι εννοεί, αλλά άμα θα το ξαναπώ, τα λέμε πάρα πολύ καλά και δεν καταλαβαίνω το νόημα. Ότι... Si supera el marco de la universidad y, por ejemplo, los estudiantes también luchan con trabajadores o por los presos. Pero le preguntas a él si esto sí, está bien. Sí, no, si sí, cree que aquí sucede así, es una característica de los estudiantes. Vale. Porque fuera es una característica de los estudiantes. Porque fuera los estudiantes son... No. Porque fuera en España, por ejemplo, luchan contra el plan Bolonia, pero parecen estar un poco... ¿El plan Bolonia? Es como se le llama la reforma que quieren hacer en España, pero reformar la universidad. Pero os parece que están un poco encerrados en esa lucha universitaria, que no salen e intentan crear conexiones con otros... Οι αγώνες που κάνουν οι φοιτητές για το πανεπιστήμιο, για το άσυλο, για το ένα, για το άλλο, το λεσό, για οτιδήποτε, αν προσπαθούν να έχουν και δεσμούς με άλλους, με τους εργαζόμενους, με άλλους που επίσης συμμάχονται, ή αν είναι κλεισμένοι μόνο στα στενά όρια του πανεπιστημίου. Και αυτό συμβαίνει στην Ισπανία, λέει, για παράδειγμα, ότι οι φοιτητές είναι πολύ περιορισμένοι στο πανεπιστημιακό πεδίο, ας πούμε. Ναι, αλήθεια ότι συμβαίνει και εδώ. Δεν μπορεί να βγει δύσκολα ο αγώνας μιας κατηγορίας μπορεί να συνδεθεί με άλλων κατηγοριών. Dice que la verdad es que dice que lo mismo pasa aquí. Es muy difícil que se conectan los factores de los que luchan de una lucha y de otra. Es muy difícil conectarlos. Τελικά οι τελευταίες ερώτησες πολύ εύκολα. finalmente las últimas cuestiones, que llevamos aquí ya casi más de 2 horas de entrevista, es que esto es que, bueno, la próxima vez no ocurrirá esto. ¿Qué os gustaría comunicar al resto del mundo, de Europa? ¿Y qué les diríais a la gente que, como vosotros, no ve otra salida más que reventar el capital y el Estado una puñetera vez? ¿O que, aunque a lo mejor no tenga esa conciencia, está empezando a darse cuenta que esto tiene que cambiar? ¿Qué les diríais desde aquí, personalmente, como gente que estuvo en las exégresis, en los disturbios de diciembre, y un poco en representación también del colectivo de los luchadores griegos y griegas ahora mismo? Τι θα λέγαμε, λέει, σε αυτούς που σε Ισπανία... Νόμουν Ισπανία, general, Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ισπανία. Σε αυτούς που δεν έχουν καταλάβει ακόμα, por los que no han entendido que hay que luchar contra el capitalismo... Los que lo han entendido y la gente que a lo mejor no lo entiende, pero está empezando a despertar también, ¿no? Que lo ha entendido o que no lo ha entendido. Que quizá no lo entendió muy bien, pero que quizá está empezando... Está intermedia, que está en plan empezando a darse cuenta de que hay que luchar contra el capitalismo. Sí, de que de alguna manera esta crisis estructural o esta, bueno, esto, que esta enésima vuelta de tuerca al capitalismo están sufriendo las consecuencias de lo que está pasando. Τι θα έλεγες, ή ποιο μήνυμα θα ήθελες να επικοινωνήσεις με αυτούς που είναι έξω, που δεν έχουν καταλάβει ακριβώς, αλλά αρχίζουν και ξυπνάνε και λένε ότι... έχουν καταλάβει και λένε ότι... ότι πρέπει να επαναστατήσει εναντίον του καπιταλισμού, ότι αυτό είναι το σημαντικό. Γι' αυτό, για να επικοινωνήσεις αυτό το πράγμα, τελικά, τι θα έλεγες σε αυτούς? Νομίζω ότι και πάλι δεν είναι θεωρητικό το ζήτημα, είναι κυρίως θέμα πρακτικής. Οπότε σε θεωρητικό επίπεδο και να πω ότι ναι, συμφωνώ, είμαι μαζί τους, δεν φτάνει. Μαζί με ποιους? Με αυτούς που θέλουν αυτό, να παλέψουν για το καπιταλισμό. Και dice que, bueno, igual algo hemos perdido aquí, pero dice que... que es otro, no es tema de teoría, sino de práctica, otra vez, lo mismo dice, que es práctica y práctica, no eso... No es tanto hablar y contra el capitalismo, no sé qué, sino actuar. O sea, que nos pongamos manos a la obra y que hagamos cosas, prácticamente. Δηλαδή να δράσουμε στην πράξη. Y unas palabras de apoyo también para los compañeros que españoles, que les podíais decir, o de apoyo, de algunos consejos, algo que nos podáis decir, algo de... Και κάτι για τους Ισπανούς συντρόφους, λέει, ως στήριξη ή ως συμβουλή, κάτι, τι θα ήθελες να τους πεις? Να είστε καλά, συντροφοί, καλή προσπάθεια και καλή τύχη. Que estéis bien, que seguís y esfuerzo y ánimo y suerte. Luego un espacio para que digas lo que os dé absolutamente la gana, así que... ¿Qué dices? ¿Qué te surge? Agradecemos, Simón, por la entrevista. Gracias, Simón, por la entrevista. Venga, cortamos aquí. Ya después de 2 horas...